del señor William Luna y parte del folclore latinoamericano. Esta canción hermosa para todos ustedes se dice. Yo te vi ayer en los brazos de un nuevo querer. Quise llorar